Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Bueno, en este segundo boletín de Caos informativo, edición especial, cobertura de lo que está pasando en la UBA, en sus distintas sedes que están tomadas y los alumnos movilizados, apoyando también al paro docente que se está llevando a cabo en este miércoles 3 de septiembre. Queremos actualizar un poco la situación y tenemos en el móvil al señor Julián Villanueva, miembro de Radio Caos. El móvil está ubicado en este momento en la sede de Ramos Mejía, sede de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de la carrera de Ciencia Política de las Facultades Sociales de la UBA. Así que vamos a establecer el contacto con Julián Villanueva. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas para todos, para todos los oyentes de Radio Caos. Y sí, aquí estamos en la sede de Ramos, cubriendo esta protesta, donde nos encontramos en el día de hoy con la facultad tomada. Bueno, son muchos los estudiantes que se acercan y que están aquí, se van quedando aquí en la facultad, se van informando un poco también de lo que es la toma. Hemos contabilizado, como siempre, una permanencia más de 100 estudiantes que se encuentran informándose con la gente del centro, con la gente de las diferentes agrupaciones, que están entregando cronogramas de actividades, gacetillas, y están explicando un poco todo esto. Hay una serie de actividades que están programadas para el día de hoy. Entre ellas se encuentra una conferencia de prensa que será realizada en estas horas, a las 12 del mediodía está programada, y luego a las 18 va a haber una marcha desde Plaza Houssay hacia el Ministerio de Educación. Nosotros estuvimos hablando con uno de los encargados de prensa del centro acerca de lo que es esto de la toma, ¿no? Y cómo va teniendo diferentes repercusiones entre los alumnos y demás. Y si te parece, escuchamos lo que nos decía. Me parece, Julián, dale, te escuchamos. Juli, se está escuchando bastante mal el audio así vía telefónica, así que te pido por favor que me cuentes un poquito qué es lo que estaban charlando con la gente del Centro de Estudiantes ahí en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien, nos estaba contando un poquito acerca de cómo se llegó a esto de la toma, ¿no? Esto de qué se basaba, ¿no? Este reclamo que están llevando a cabo los estudiantes y qué fue lo que llevó a esta toma de la facultad, que básicamente son dos ejes: el tema del reclamo de los docentes, este reclamo por el aumento salarial, y también el reclamo por el edificio único de sociales. Todo esto agravado por lo que sucedía en Marcelo T. la semana pasada, donde se le caía una viga a una de las alumnas que se encontraba en el baño. Nos contaba que había varias actividades programadas para el día de hoy, que las clases estaban garantizadas de alguna manera, que no había clases en las aulas, pero sí iba a haber clases públicas que se estaban realizando, y que bueno, que la toma por el momento iba a seguir hasta el día, por durante todo el día de hoy, y luego hoy en asamblea, después de esta marcha que te decía que se iba a realizar a las 18 horas en Plaza Houssay, se iba a decidir qué se hacía o cómo se continuaba con esto, si se seguía con la protesta y con la toma de la facultad, o se veía de qué forma miraba, ¿no?, todo este conflicto y esta protesta. Perfecto, Juli. Una última cosa, vos que estás ahí en este momento en la facultad, decime más o menos cuánta gente hay ahí, cuál es el estado, el clima ahí de la toma, y si hay, ya se está charlando si esta toma se puede extender más tiempo o si hay mucha gente congregada para las actividades que se van a desarrollar hoy. Hay más o menos 100 personas acá, como te decía, en permanencia, digamos, dentro de lo que es la facultad y alrededores. Iba a haber una charla que se iba a estar realizando en Ángel Gallardo, aquí en muy cerquita de la facultad, así que muchos quizás estuvieron yendo para allá, pero alrededor de 100 personas más o menos es lo que en permanencia hay, que están vienen porque tienen clases y demás, y se quedan para informarse, para participar también de esta toma de la facultad. Algunos tienen clases, como decíamos, públicas, allí en los alrededores de acá de la facu, o en la misma facu, o acá en el hall y demás, pero realmente el ánimo está bueno. O sea, le preguntábamos a uno de estos chicos a ver qué recepción tenían a la llegada de prensa recién con el que estábamos hablando, y bueno, que el audio no salía muy bien, qué recepción tenían por parte de los alumnos, y nos decía que mayoritariamente era una recepción positiva, buena, que entendían el reclamo y que, bueno, se quedaban para apoyarlo mucho de ellos. Así que ese es el ánimo más o menos como está aquí en la sede de Parques Centenarios de la Facultad de Sociales. Bueno, desde ya te agradecemos mucho esta comunicación, Julián Villanueva, parte del equipo de Radio Caos que está cubriendo esta movida de educación. Y bueno, Juli, seguimos en contacto. Ahí vos estás con un equipo ahí de producción de Caos Informativo y de Radio Caos, así que bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchas gracias. Seguimos en contacto, hasta luego. Como les decía, Julián Villanueva desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la sede Parque Centenario, muy activa en la toma del edificio y en las actividades, y como nos contaba nuestro compañero desde ese lugar, llevando adelante la toma y con la participación de los estudiantes que van llegando y se van enterando y interiorizándose y apoyando la lucha, ¿no? Recordemos, para cerrar este boletín de último momento de Caos Informativo Especial, hoy a las 18 horas es la marcha convocada por la CONADU Histórica. Hay paro de docentes, hay muchas sedes de la Universidad de Buenos Aires que están tomadas por sus alumnos en reclamo, en este caso de sociales, por un edificio único, por mejoras salariales para los docentes. Directamente hay miles de docentes ad honorem. Bueno, enseguida seguimos con más información. Vamos a cerrar este boletín acá y enseguida volvemos con más. Tenemos que ir ahora a averiguar qué está pasando también en Filosofía y Letras. Nos encontramos entonces en el próximo boletín de este Caos Informativo Especial. No te lo pierdas, y si te enteraste de estas cosas por un mail que te llegó o por un comentario, seguí la cadena, informémonos y busquemos una comunicación realmente alternativa. Mi nombre es Santiago Can y esto es Caos Informativo. www.radiocaos.com.ar